Ah, bueno, no estaba al tanto, Juli. No estaba al tanto. Bueno, ahí lo dejamos, muy buena salsa, Dígare. Que tenga una buena salsa usted. No nos entiende, no importa. Sigamos. Yo sé que la audiencia que estaba bailando entendió. Claro, entendió por dónde venía el tema. Y bueno, continuamos, Gaby, como vos bien decías, en este momento estamos en el taller de cerámica. En el taller de cerámica, donde se realizan diferentes actividades y tiene que ver con la experiencia de vida que vamos a tratar de transmitirles ahora. Recién estuvimos comenzando esta nota y esta temática que estamos abordando de los diferentes móviles desde acá, desde la sede de la Asociación de Protagonistas de Salud Mental, bueno, poniendo sobre la mesa una ley que fue creada en el 2010 con respecto a las personas, a la integración de las personas con padecimiento de salud mental, al abordaje, a los contextos de encierro, a las mecánicas de tortura que aún a veces siguen vigentes en ciertas instituciones. Pero bueno, dentro de todo este gran mundo hay muchísimas historias de vida y bueno, un poquito de eso es la intención de estar acompañada en este momento de Susana Salle, quien es la presidenta, pero que bueno, que ha sido una persona que en el largo trayecto de su vida ha ido transitando diferentes instancias donde se ha encontrado repetitivamente con esta temática. ¿Cómo estás, Susana? Bueno, muchísimas gracias por abrirnos las puertas del taller, y que tiene que ver mucho con tu historia de vida, ¿no? ¿Cómo estás? Bueno, orgullosa de que estén acá compartiendo mi espacio. Y bueno, hay tantísimas cosas que les puedo contar. Mi experiencia, digamos, en relación a la salud mental, nace en la familia, con mi amadísimo hermano, Omar. Bueno, yo tuve que salir del país, un exilio forzoso, y tuve en mi camino muchísimas experiencias muy ricas, por ejemplo en Brasil, que tuve una psiquiatra extraordinaria con un método superior que me abrió la cabeza, y yo después termino radicándome en Italia, en un país que a los fines de los 70, con la ley 180, cerraron los manicomios. Bueno, eso a mí me trajo así un gran oxígeno a algo que para mí siempre fue muy importante, la psicología, y poner en práctica, tocar con mano lo que vos pensás, lo que vos decís. No es idealizar, sino que es una realidad. Y después, bueno, está la enfermedad de mi hermano, y después de muchos años también la enfermedad de mi hijo. Entonces, a lo que yo quiero llegar, mi experiencia personal me ha hecho que a la fuerza, o sea, me llegó todo y lo he sabido apropiar, ¿no? Me he apropiado de los conocimientos que me pudo dar Italia, París, que amo, y trabajé 10 años en psiquiatría, en los centros diurnos, como talleres de arte terapia, donde también me formé. ¿Qué son los centros diurnos para aquellas personas que no conocen? Y son centros que funcionan durante el día de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde hay, por ejemplo, fotografía, dibujo, danza, huerta, cerámica, pintura, y donde se hacen diferentes actividades enriquecedoras, realmente enriquecedoras, muy, muy hermosas. Bueno, y hablamos de toda una experiencia, bueno, que arranca acá en Argentina, porque arranca luego de que te tuviste que exiliar forzosamente en los 70, frente, bueno, a toda la persecución que había frente a la, a las personas que militaban, que decidían militar. Uh-huh. Llegando a Italia, en donde es un país donde, bueno, a partir de una lucha de largos años se pudo conquistar esta ley. Uh-huh. Que también plantea la desmaniconización. ¿Cómo se trabaja en Italia desde este paradigma nuevo, no? ¿Cómo se trabaja? Se trabaja, llevó tiempo porque es como abrir un abanico. En donde todo está concentrado en el manicomio, pasa a ser parte de todo. O sea, los polivalentes, los hospitales, tienen la parte de psiquiatría, como las otras patologías. Uh-huh. Y con enfermeros especializados, universitarios, en psiquiatría, especializados, que eso tiene un gran valor. Están, hay diferentes espacios para contener las situaciones de crisis. Es un abanico muy grande, y lo que yo decía antes, también cerraron las escuelas especiales, no existen las escuelas especiales. Los chicos con cualquier tipo de problemática están integrados al resto de la escuela, de los grados. Y algo, están separados. Y algo que mencionábamos y que vos hablabas recién en esto de sacar el tema de profesionales especializados, uh-huh, que algo que sucede acá en Argentina, en los hospitales psiquiátricos monovalentes, que es esto de que quizás una persona entra por una situación de psicosis y entra en conjugación con otro tipo de patologías que nada tienen que ver con la que uno padece. Por ejemplo, con personas que están atravesando una situación por adicciones. ¿Cómo complica todo esto el panorama y el tratamiento y el abordaje, no? Me pone muy mal. Porque, o sea, para mí, que he trabajado en las cárceles y he trabajado en psiquiatría y sé lo que es una cosa, sé lo que es otra, la situación actual es cada vez peor en cuanto que es una cárcel. Voy a hablar específicamente del Hospital Pereira. Que el Hospital Pereira recibió un premio el año pasado, el anteaño, no sé cuándo, del mejor hospital neuropsiquiátrico, etcétera, etcétera. Vos entrás y está todo limpiecito, pintadito. Y todo, la verdad que sí, qué lindo. Pero de pronto llega un auto de la policía y bajan a un chico con las esposas, que dice, ¿me puedo fumar un cigarrillo? Vos estás ahí, te pide un cigarrillo, y le dice el policía, bueno, pero no te voy a sacar las esposas. Y después se lo llevan adentro. Ese tipo de tratamiento, ese trato, sí, bueno, adentro, es punitiva, es de castigo, es de, el castigo por padecer este tipo de disturbo, de enfermedades. Ahora, mi opinión fundamentada es que no se pueden mezclar las adicciones con la psicosis, con etcétera, etcétera. No se pueden. Son dos cosas que, si bien están ligadas, porque hay problemáticas psiquiátricas, se puede decir, un chico que tenga adicción, pero un chico que tiene adicción está adentro en una situación de abstinencia, violento, que todo lo que encuentra a mano se lo agarra y pone en crisis a la otra persona que está tratando de recuperarse, que no entiende nada, por qué le diste el manotón, por qué. Y después el personal pareciera que tiene carta blanca de punición. El personal de limpieza o los que llevan la comida, yo he escuchado frases, bueno, si no viene a buscar la comida, que no coma. ¿Cómo? ¿qué está diciendo? O ir limpiando las mesas y echándole ese detergente arriba de los platos porque se demoraron a terminar de comer. Es decir, pero ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? Y en esto que vos decías de las especializaciones, de las diferentes patologías, o sea, si bien, bueno, las personas con adicciones y las personas con psiquis están, son dos actores dentro de un mismo espacio que están entremezclando las temáticas, sí, que las dos están aportando o optando para una mejoría, pero como ni de un lado ni del otro es beneficiable que se conjuguen más no. allá de los padecimientos o reacciones de cada uno. No, y aparte yo me permito decir que el personal no está preparado, absolutamente. No hay personal formado. Y eso es grave. Bueno, ¿cómo está organizada esta situación allá adentro con esto con estas personas uniformadas que te revisan, ¿no? Que bueno, toda esta situación así de todo está prohibido y que no hay inclusive vos vas y le querés pedir algo a un enfermero y el enfermero está, como te decía, la carta blanca, te responde mal o te pone te pone barrera a lo que vos le vas a pedir, que puede ser cualquier estupidez, que le vayas a consultar. Y es como que ellos están ahí para dar la medicación, para ¡ay, es terrible! ¡Es terrible! Esta falta de la pedagogía del afecto, ¿no? Esta falta de entender también de este tipo de padecimiento desde un lugar más humano. Y sí, la humanidad no existe. La parte afectiva no existe. Lo decíamos antes, vos no podés compartir algo rico. ¿Por qué? Ahí está la cuestión. Por una cuestión, para mí, económica, porque así economizamos, metemos todo en la misma bolsa, y bueno, los que tienen problemas de adicción, si los familiares, los amigos, quien sea, les van a llevar algo porque están en abstinencia, bueno, entonces para todos no puede entrar ni un caramelo. Sí, no sé. Inclusive a que tomen otro tipo de mecanismos con las personas que tienen adicción, o sea, sin recaer en los estigmas para las personas con adicción también. No, me refiero que ahí está todo en una bolsa, por eso está todo así tan que no hace ni bien ni para uno ni para el otro. Pero es como que es encontrar el modo más económico, yo le pondría esa palabra, de solucionar los problemas, ¿no? Y ahí vos dijiste algo central, lo económico, porque en esta ley, ¿qué se plantea? Se plantea un abordaje de las personas que ingresan a una institución o que ingresan a trabajar con un tratamiento de este trabajo interdisciplinario, donde supuestamente tienen que ser abordadas por un trabajador o una trabajadora social, por un psiquiatra y por un psicólogo, bueno, o psicóloga. El viciamiento del Estado y el viciamiento del sistema, siendo que este equipo tiene que atender a un montón de experiencias, y en eso se empieza a transformar esto del viciamiento de que ya no sos Susana, no sos Lucas, sos un número. Exacto. Bueno, me con lo que estás diciendo me viene a la mente, si lo tengo muy fresco, situaciones de chicos. Te doy un número, 25 años, 23, 30, que están condenados a estar en un pozo y no poder salir. Situaciones familiares de abandono, de abandono de la sociedad, abandono del Estado. Es terrible. ¿Y cuánto se podría hacer? ¿Y cuánto todos tenemos responsabilidad de que se haga, de recuperar? No que la persona quede crónica y de ahí no sale. Y no, eso no es así. Eso es una gran mentira. No solamente es un abandono del Estado, sino como hace muchísimo tiempo también nosotros realizamos una transmisión desde el mismo Pereira, donde muchísimas personas de adentro comentaban este abandono abandono del Estado y abandono familiar. ¿Cómo es que pensar desde los protagonistas de salud mental también para poder mirar de otra manera todo esto o para poder organizarse en torno a esto? ¿Cómo nos organizamos? Lo que dijimos recién, la necesidad de crear la asociación para poder tener una representación, para poder participar socialmente. No sé bien si te respondí la pregunta. No, sí, porque está todo entrelazado con todo lo que venimos mencionando. Sí. Cómo también se empiezan a formar organizaciones para poder combatir de manera colectiva tanto los flagelos que se padecen dentro de las instituciones, como son los abandonos familiares, como son los viciamientos del Estado, como son todos los reglamentos que vienen a censurar, que vienen a prohibir y que lejos están de poder fortalecer las situaciones personales. Está todo entrelazado, pero como para darle un cierre, Susana, quizás alguna reflexión con respecto a desde tu experiencia, que ha sido atravesada por muchísimas experiencias sumamente complicadas, ¿cuál sería tu testimonio para la sociedad, para las instituciones? Mira, Juli, para mí muchas veces es frustrante. Yo soy mendocina, me siento internacional, pero la cerradez de nuestro pueblo, a mí más de una persona me ha dicho cuando yo hablo de mi experiencia afuera, ¿por qué no te quedaste afuera? ¿Por qué no te volvés? Pero escúchame, acá hay un montón de cosas que hacer. Les transmito mi experiencia, que es real, no para que me digan por qué no te volvés. Pero acá hay mucho que hacer. ¿Me explico lo que quiero decir? Bueno, esto es un cotidiano, es siempre. Esto me lo encuentro muy seguido. Y bueno, y es a eso que tenemos que apuntar. Abrir las mentes y a la solidaridad y al respeto por el otro. Y bueno, estas cosas sí o sí las tenemos que modificar, las tenemos que cambiar. Si bien la palabra cambiar no me gusta mucho, pero las tenemos que modificar, sí. Bueno, vamos a llegar hasta ahí, vamos a continuar en un ratito. La verdad que son testimonios muy fuertes, son testimonios atravesados por un montón de experiencias muy fuertes. Hablamos de una situación en contexto de encierro y de que muchas veces, inclusive el loco, la loca, esto de romper con el paradigma del loco, la loca, es muy profundo porque es son roles que a nivel social son más vulnerabilizados inclusive que hasta las personas que delinquen, sin tener en cuenta los porqué, sin tener en cuenta todos los factores sociales que atraviesan este tipo de ejes y este tipo de categorizaciones que realizan no solamente la sociedad, sino también las instituciones. Un tema súper amplio, súper complejo, que se aborda también desde el afecto de esta organización. Así que vamos a continuar en un ratito, Gaby, si te parece.